Bueno, y vamos hasta Irlanda, porque Julián ha pasado una prueba, bueno, mitad de la prueba, hay que decir, del Race Around Ireland, pues muy, muy complicado, muy difícil, una prueba durísima. El tiempo tampoco ha ayudado mucho, vamos, más bien nada, todo, sino todo lo contrario. Y bueno, ha decidido ya cuando el cuerpo dice que hasta aquí hemos llegado, pues a mitad de la carrera decir hasta aquí he llegado. Julián, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, que ha sido bueno, difícil, ¿no? Sí, ha sido muy duro. Han sido 3 días que, pues bueno, sobre todo el primer día muy muy muy duro con el clima y eso, pues lo que te comentaba, que al final eso, tienes un límite de sufrir y el primer día yo creo que ahí ya se agotó todo, ¿no? Mucho frío, mucho viento, mucha lluvia y al final, bueno, pues eso sí, hemos llegado hasta donde hemos llegado ya. Sí, sí. Este tipo de pruebas, Julián, quizás en otro momento del año, o esa zona es particularmente problemática, así por esos tiempos tan adversos, esos cambios de temperatura, incluso que no es fácil el programar en un momento determinado, pues no sé, quizás en otro momento del año puede ser más fácil, ¿no? No, yo creo que en la época del año sí que decían que no es que fuera mala para hacerlo. Incluso ahora estamos bajando para el sur y bueno, pues el clima no es tan malo. Lo que pasa que eso ha coincidido con el paso de pues un huracán que estaba un poco apartado por Escocia, pero nos ha tocado pues en todo el norte de Irlanda pues toda la cola de ese huracán y se ha juntado con mucha lluvia y muchísimo viento y pues imagínate que el primer día pues apenas hemos avanzado, no avanzamos, hicimos una media lastimosa de, no sé, 12 kilómetros por hora, o sea que con un esfuerzo terrible, no avanzar, pues al final eso psicológicamente te va limando mucho. Sí, sí. Oye, ¿qué pasaba por tu memoria? ¿Otros momentos difíciles y complicados que has pasado? Por ejemplo, en Estados Unidos, en el desierto, que aquello es otra historia, aquello por calor, ¿verdad? Pero no sé qué prefieres, el calor o el frío. No, lo que pasa es que aquí pues casi prefiero Arizona que esto, porque más que nada porque pues la sensación de no avanzar, de que pasa un día entero y que los kilómetros no salen. Sí, sí. Entonces, que el viento se pone en tu contra, vamos, que claro, y además, bueno, es que todo el rato fue en contra, durante toda la carrera, el tiempo de carrera, viento en contra, al final pues los vatios que tienes que mover son más de lo normal y lo que pues eso, lo que sacas en distancia, pues nada, ¿no? Aunque este último día la cosa fuera mejor y tal, pero y fuimos recortando kilómetros con los que teníamos delante, pero ya te digo que la cabeza dijo basta y la cabeza, aunque físicamente estaba bien, pero la cabeza dijo que no, que sí, sí, bueno, hay que tener el cuerpo de acero y eso desde luego no todavía no hay deportistas con cuerpo de acero, ¿no? Sí, para poder afrontar esa, bueno, ya el viento, que ya es una dificultad enorme porque si no te deja avanzar, pero aún también pues el frío intenso, ¿verdad? Que eso también, bueno, debe dejarle a uno pues totalmente minado, ¿no? Sí, además es que eso, también mucha humedad y la ropa al final estás limitado a la ropa que tienes y además no teníamos, pensábamos que íbamos a encontrar lavanderías para ir teniendo ropa seca y ropa limpia y al final lavanderías pues no nos daban el plazo de, no es como en Estados Unidos que metes una moneda y puedes lavar y secar, ¿no? Aquí te decían, bueno, pues ven mañana o dentro de 2 días a por la ropa y eso no era posible. Al final pues vas teniendo la ropa y cada vez pues la sacándola con la calefacción de la furgoneta o de alguna manera, pero luego te la ponías y notabas ahí esa humedad, ¿no? Y bueno, un poco sí, duro. Sí. Bueno, nada, hay que superar etapas, aquí no se acaba todo, en fin, la prueba sí, pero bueno, ya pensando en algún otro reto en cuanto llegues, porque tú, conociéndote, desde luego estarás enseguida pensando a dónde voy, a qué me apunto, ¿no? Sí, bueno, pues al final sacas conclusiones y vas aprendiendo cosillas. Este año la verdad que ha sido un año muy provechoso, desde la prueba de Eslovenia, en la que ya decidimos hacer cambios y tal, y bueno, pues yo creo que incluso esta misma carrera, con lo dura que ha sido, pues todo el tema de frecuencia de pedaleo, de técnica, de posición, todo eso, hemos mejorado mucho, y bueno, y el sacarle provecho a los descansos y demás, o sea, al final sacas muchas conclusiones buenas, o sea, que no todo es malo, una retirada a veces te da cosas buenas. Sí, sí, sobre todo poder continuar, porque si sigues, quizás una cosa es lo que dice la mente, ¿verdad? Y otra cosa es lo que dice el cuerpo, ¿no? Sí. El cuerpo dice, oiga, usted que no, que hasta aquí, ha llegado usted. Bueno, pues lo que sí, a mitad de la prueba, que son unos 1.000 kilómetros más o menos, ¿no? Son 1.100. 1.100 kilómetros. 1.100 kilómetros por carreteras, bueno, pues en algún sitio angostas, has pasado por todo tipo de situaciones, supongo, ¿no? Sí, además es que eran también, pues aquí las carreteras, no, bueno, o por las carreteras por donde hemos ido, no eran de muy buen estado, y siempre todo muy botoso, muy, pues que eso también te repercute mucho en las muñecas, y pues al final no coges bien la posición, es... Y puertos que, pues, que no es como en Suiza, que son 30 kilómetros de puerto y bueno, coges un ritmo y ya está, sino que aquí era, pues, son de 20% de desnivel, cosas que te van rompiendo el ritmo, que no avanzas y, bueno, sí, sí. Duro también para la cabeza esa situación. En fin, bueno, pues nada, que todo eso quedará reflejado en el cuaderno de viaje, y bueno, pues es una experiencia más que llevas en la mochila, ¿verdad? Sí, y ahora la que aquí el equipo ha hecho un buen trabajo también de producción de vídeos y demás, y bueno, ahí ha quedado el esfuerzo. Sí, sí, te hemos estado viendo por en internet, sí, siguiendo ahí toda la prueba y viendo también la dureza, en algunos momentos se notaba ahí en los vídeos la dureza que estabas, se reflejaba en tu rostro, ¿no? Sí. Bueno, Julián, pues nada, buen viaje de retorno a Euskadi y nada, afrontar el siguiente reto que ya nos comentarás cuando llegues aquí cuál va a ser. Muy bien, de acuerdo. Buen viaje. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Agur.